Sauna Geek. Escucha Sauna Geek, noticias sobre tecnología, entretenimiento y redes sociales a través de saunageeku.blogspot.com y por Radio Universitaria de la Universidad de Cuenca todos los viernes a las 18 horas y su reprise los martes a las 20 horas. No se lo pierdan.